Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Bueno, y acá estábamos también repasando sobre la marcha de ayer, la nota de, lo, de las compañeras y compañeros de la estafeta online. Nos cruzamos ahí con, bueno, con Laura, que es una de las periodistas de la estafeta. Estuvimos juntas en la marcha. Bueno, cuenta que un poco que a 5 años de la interrupción del Ni Una Menos, un centenar de mujeres se sumó este miércoles a la Jornada Nacional, que reclamó con una marcha por el centro de la ciudad de La Falda y se unió con un solo pedido: justicia por las violaciones y femicidios ocurridos en el Valle de Punilla. Cuenta acá un poco sobre, bueno, cómo fue, por dónde fue que fuimos caminando. Y las palabras, dice: con los puños en alto y bajo un mismo grito de justicia, la columna se dirigió hacia la puerta de la casa donde viviera Claudia Correa, asesinada por su marido en enero pasado. Escuchamos justificaciones hacia este femicida, que dicen que era un buen comerciante y que le daba trabajo a mucha gente, pero no importa de qué clase social es el femicida, esto atraviesa a todos los sectores sociales, señaló allí la presidenta del Centro de Protección Familiar CEPROFA, Karina Lucero, convocante de la movilización junto a las mujeres autoconvocadas de Punilla y mujeres autoconvocadas y disidentas de Casa Grande y Molinari. Así que bueno, acá Laura hizo una linda nota, así que también quienes quieran leerla pueden entrar ahí a su página de la estafeta online. Y lamentablemente, bueno, como para no dejarnos cambiar de tema, denuncian por abuso sexual a un masajista en Temperley. Esta nota la comparten los compañeros de ANRED. Los abusos fueron cometidos durante las sesiones de masajes que brinda en su domicilio. Aún con la pandemia, continúa trabajando. La cuarentena sigue y la violencia machista no descansa. Un grupo de mujeres denunció a Norman Martini por abusos sexuales cometidos en el espacio 11. Carlos Guido Spano, 325, Temperley, donde no vive solo, sino también no vive, donde, perdón, donde no solo vive, sino también brinda masajes energéticos integrados. Ajá. La forma de actuar fue siempre la misma. En las primeras sesiones parece amable y no te hace nada, pero a partir de las siguientes es cuando comienza a hablar sobre cosas personales tuyas, te manipula y te hace sentir vulnerable, asegura una de las víctimas. A mí me dijo que estaba baja de autoestima y que necesitaba amor de calidad. Él siempre era el supuesto salvador, agregó otra. Una vez que se encontraban desprotegidas y que había logrado manipularlas, Martini cometía los abusos. En el momento no supe bien qué pensar, creí que exageraba y no pude decir nada, concluye una de las denunciantes. Cuando una de ellas se animó a hablar, inmediatamente se comunicó con el resto de mujeres que conocía y que también había asistido al espacio 11. Luego de mucha contención y charla, tres de ellas asumieron haber pasado por situaciones similares y fue ahí que decidieron asesorarse para hacer las denuncias correspondientes. En el caso, tomó intervención la unidad funcional número 9 de Lomas de Zamora, donde además exigieron restricción perimetral del abusador para con las víctimas, ya que algunas viven cerca de su domicilio. Bueno, la nota continúa, pero bueno, me llama también mucho la atención a esto. Ayer estábamos hablando ahí en una de las, cuando pasaba la propaladora por las calles de La Falda, la denuncia hacia Giuliano Palotti, que es el hombre este que, bueno, que es un violador, que está condenado a 7 años de prisión y bueno, y sigue libre por las calles de La Falda. En este momento también él es como un guía espiritual y se hace ver desde ese lugar, tiene su página de Facebook, así que bueno, hay que ver ¿Qué es lo que hace, ¿no? Dentro de ese nuevo título que se puso, estando libre y siendo un violador. Así que me llamó mucho la atención también lo parecido del caso. Muy bien. Bueno, vamos a otras noticias. Cuarteles de Punilla homenajearon a los bomberos fallecidos en Villa Crespo. Sí, los cuerpos de bomberos voluntarios del Valle de Punilla se sumaron este jueves al toque de sirena nacional en homenaje a los dos bomberos que fallecieron el pasado 2 de junio en el incendio y explosión de un local comercial de barrio porteño de Villa Crespo. La convocatoria fue lanzada por el Consejo Nacional de Bomberos, que llamó a acompañar el sepelio del comandante y director Ariel Gastón Vázquez y el subcomisario Maximiliano Firma Paz, encendiendo las sirenas durante un minuto en forma de homenaje y acompañamiento a las familias de ambos efectivos. Es un dolor muy grande para todos los bomberos voluntarios del país, una tragedia muy dolorosa que nos toca de cerca. Aunque no nos hayamos conocido, nunca fue como perder a dos integrantes de nuestra familia. Señala a la estafeta online Mauricio Castro, oficial ayudante del cuartel de bomberos de La Falda. Por su parte, el jefe del cuerpo de bomberos de la ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos Moriconi, aseguró que los dos bomberos se pusieron al frente de su equipo y cayeron cumpliendo el espíritu innato del bombero, que es el de proteger a los ciudadanos y sus bienes. Sí, eran dos personas de una vasta experiencia en derrumbes e incendios. Cuando se produjo la primera explosión, ordenaron al personal salir del lugar y entraron ellos como hacemos nosotros los jefes, aseguró Moriconi en declaraciones a la agencia Telam, y agregó: no nos va a costar mucho olvidarlos, ellos murieron cumpliendo el espíritu innato del bombero, no exponer a sus hombres y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Bueno, ahí está el homenaje a los bomberos caídos en Villa Crespo. Sí, un poco de noticias. El gobierno aprueba un polémico protocolo de vigilancia policial en Internet por la pandemia. A principios de abril, la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, había confirmado que el gobierno nacional realizaba patrullajes sobre las redes sociales de la población argentina. Ahora el Ministerio de Seguridad aprobó un protocolo que regula la vigilancia en Internet en contexto de pandemia. Así lo indica la resolución 144/2020, publicada el 31 de mayo en el Boletín Oficial y que estará vigente durante el periodo que dure la emergencia sanitaria por coronavirus. Si bien incorpora muchas de las recomendaciones sugeridas por la sociedad civil, como por ejemplo principios de transparencia y rendición de cuentas, así como la responsabilidad por uso abusivo y violatorio de las tareas de investigación, autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar actividades de investigación preliminar o prevención de delitos en lugar de restringirlas a casos en los que existe un marco judicial aplicable a una investigación concreta, expresó Amnistía Internacional Argentina. El organismo sostiene que este tipo de actividad generalizada de vigilancia puede afectar el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. ¿Sí? El primer antecedente de esta medida, ahora oficializada, fueron las declaraciones realizadas por la ministra de Seguridad Sabina Frederick, el 7 de abril, cuando durante un informe ante la Comisión de Seguridad de Diputados detallaba el operativo desplegado por el Ministerio en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno para contener la expansión del coronavirus. Allí la ministra aseguró que las fuerzas federales estaban realizando patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social. Ante supuestas amenazas de saqueos que hubo en algunas cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. La práctica de vigilancia estatal, que ya había sido aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri de la mano de su polémica ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue duramente cuestionada en ese momento por los diputados del Frente de Izquierda y los trabajadores Nicolás del Caño y Miriam Bregman y de otros sectores políticos. Ahora se conoció, el Ministerio de Seguridad aprobó un nuevo protocolo de vigilancia policial de las redes sociales y de Internet en general en el contexto de la pandemia. La medida se hace efectiva a partir de la resolución, como decíamos, 144/2020, titulada Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas, publicada en el Boletín Oficial del 31 de mayo. En su anexo, la resolución establece que la vigilancia será en fuentes digitales abiertas, a las que describe como medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho de la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales. El fin de la vigilancia digital será la de prevenir conductas delictivas cuyo acaecimiento sea previsible en función de la emergencia pública en materia sanitaria, como la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos, a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales sin aprobación y certificación de las autoridades competentes. Además, la resolución en su artículo 3 establece que la vigilancia se aplicará también a delitos relativos a lo que hace referencia al decreto 260/2020, que la norma que establece la ampliación de la emergencia sanitaria y la disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio, que además detalla las penalidades a quienes no cumplen con la cuarentena. El nuevo protocolo aprobado incorpora muchas de las recomendaciones sugeridas por la sociedad civil, como por ejemplo principios de transparencia y rendición de cuentas, así como la responsabilidad por uso abusivo y violatorio de las tareas de investigación. También establece que la capacitación y formación a las personas encargadas de estas tareas incluya perspectiva de derechos humanos, reconoce Amnistía Internacional Argentina. Sin embargo, la guía aprobada aún autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar actividades de investigación preliminar o prevención de delitos en lugar de restringirlas a casos en los que exista un marco judicial aplicable a una investigación concreta. Este tipo de actividad generalizada de vigilancia puede afectar el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, alerta el organismo. ¿Sí? Así que bueno, nos están vigilando. No sé si sabías. Siempre. Hay muchas cosas que me hacen claro, pensar Mariti. Eso, digamos. ¿Eh? Hay muchas cosas que me hacen pensarlo. A cambiar las contraseñas, a cambiar algunos datos, hacer un poco más seguros con nuestra información personal, eso nos ayuda, ¿sí?, a mantener nuestra privacidad, que es importante, ¿no? Sí. Es un derecho que tenemos. Bueno, la provincia entregó equipamiento médico en Valle Hermoso. Un acto del que participaron seis intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla. El ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Facundo Torres, entregó este jueves un cardiodesfibrilador. ¿Qué será? Cardiodesfibrilador. Al dispensario de la localidad de Valle Hermoso y prometió regresar en corto plazo a la región para seguir acompañando a los diferentes municipios. El acto fue encabezado por el intendente local Jorge Caserio y asistieron además el ministro de Seguridad, los intendentes de La Cumbre, Capilla del Monte, Vialet, Macé, San Roque, Mayuzumaj, Charbonnier, además del legislador departamental Maldonado. Estaban todos. Nosotros no estábamos, ¿No? O sea, habría que ver de qué. Vos no fuiste, digamos. No, Casagrande. Casagrande no fue seleccionado, parece. Directivos de la Policía Departamental y autoridades locales. Quiero agradecerles enormemente porque esta entrega es muy importante para nuestro municipio. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Ojalá que nunca lo tengamos que usar. Gracias. El desfibrilador es el que te meten así, que te hacen el electroshock, así que te meten las cosas en la... ¿Eso es? Me parece que sí, para resucitarte cuando te paró el corazón. Feo es. Ahí le mandan y se corren todo. La cosa es, bueno, tenemos uno de esos acá. Y entrega de un móvil de seguridad vial en Huerta Grande. Así que bueno, han entregado un par de cositas nuevas acá en la zona. Mira qué bien. Bien. Yamila Pérez, otra víctima de femicidio en Almirante Brown. Sí, Yamila Pérez tenía 24 años, era madre de dos hijos y residía en el barrio Lindo de Almirante Brown. El sábado falleció en el Hospital San Martín, en La Plata, tras haber sido quemada por su pareja. Tenía más de 50% del cuerpo quemado. El femicida Marcos Arredondo, de 29 años, fue detenido e imputado bajo el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Familiares y amigos de la víctima exigen justicia. Sí, Yamila Pérez tenía 24 añitos, era madre de dos hijos. Según datos que trascendieron de la causa judicial, Yamila se encontraba con su pareja Marcos Arredondo en su hogar, ubicado en el barrio Lindo, partido bonaerense de Almirante Brown. Los vecinos escucharon gritos de una mujer pidiendo auxilio y llamaron a la policía. Cuando los efectivos de la comisaría primera de Almirante Brown arribaron al lugar, hallaron a Yanina en el suelo con importantes quemaduras y la trasladaron de inmediato al centro de salud más cercano. Días atrás, la joven había sido trasladada del Hospital Sofía T de Santa Marina de Esteban Echeverría al Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata debido al estado de gravedad de sus heridas. La causa, caratulada como homicidio agravado por el vínculo por haberse perpetrado por un hombre hacia una mujer mediante violencia de género, es llevada por Marcela Juan, de la Unidad Funcional de Instrucción UFI 16 de Lomas de Zamora. Arredondo, al momento de ser detenido, se negó a declarar. En cuanto a la investigación, los peritos hallaron combustible y encendedores en la vivienda de la joven que compartía con el agresor. Familiares y amigos de las víctimas se expresaron con dolor por redes sociales y exigieron justicia para Yamila. Sí, otro caso que vamos a estar siguiendo seguramente, a ver cómo se va resolviendo, cómo avanza. Bueno, todas malas noticias, che. Bueno, acá en Córdoba lanzan créditos de 35.000 pesos a tasa cero para pequeños comercios. Imagínense, 35.000 pesos para un comercio. Bueno, a ver, dice: el gobierno de la provincia lanzó este jueves una línea de créditos de 35.000 pesos a tasa cero destinada a almacenes, comercios de barrio y pequeños emprendimientos que hasta la fecha no fueron alcanzados por otros programas financieros. Serán más de 1.700 créditos con 4 meses de gracia que podrán ser devueltos en 12 cuotas fijas de 2.916 pesos, se informó. Son créditos que podrán ser destinados a gastos corrientes o a la adquisición de activos fijos. Sabemos que cada comerciante le dará el destino que más necesite, desde reponer mercadería hasta maquinaria, materia prima o, por qué no, pagar un alquiler. Pero es un aporte para tratar de ir retomando de a poco la normalidad de sus comercios. Señor la Ministra de Promoción del Empleo y la Economía. Los requisitos para personas físicas y jurídicas que deseen acceder serán: tener una caja de ahorro a su nombre en una entidad bancaria, estar inscriptos impositivamente por una antigüedad mínima de 3 meses y un garante con recibo de sueldo y certificación de ingresos emitida por un contador público. Para inscribirse hay que ingresar a www.fblargaco.rg.ar www.fblargaco.rg.ar. Así que bueno, acá están diciendo que sí, que eso que nombramos antes, eso que vos decís, que es el resucitador que te hace un shock eléctrico en el pecho. Ah, bien, bien. Sí, nada, no, sí, lo tenía. Bien, muy bien. Es muy difícil esa palabra, no me podía ni imaginar para qué servía. No, lo que pasa es que dijiste otra cosa antes de desfibrilador, no sé qué dijiste. Cardio. No sé qué cuánto. Que ya se me complicó, digamos. Entonces, cuando dijiste cardio, pero bueno, sí, es para el corazón, porque es cuando se te para el corazón. Cuando es cardio, sabemos que es para el corazón. Claro. ¿Para qué? Pero bueno, ahí por suerte tenemos oyentes que nos dicen: sí, tiene razón Juan, es eso. Queremos agradecer acá que, bueno, estamos calentitos en Radio Roja porque nos hemos podido comprar una manguera para conectar la garrafa a una estufita, que es donación de uno de los oyentes, ¿sí? La plata para comprar esa manguera. Así que, bueno, buenísimo. La radio está con un buen clima calentín. Está linda la cosa.

Bien, vamos a ver si la podemos conseguir antes de que termine el programa. Sí, vamos hacia una escuela con un sistema dual hasta encontrar la vacuna, anunció Trota. Sí, el ministro de Educación, Nicolás Trota, afirmó que el futuro de la educación en Argentina será en base a un sistema dual, con clases presenciales y otras virtuales, al menos hasta encontrar la vacuna contra el coronavirus. Vamos hacia una escuela que será distinta, con un esquema dual, híbrido, en el que se dividirán los días entre ir a la escuela y quedarnos en casa, al menos hasta los 8 o 12 meses que tarden en encontrarse una vacuna, señaló el ministro en declaraciones reproducidas por la agencia estatal Telam. En este contexto, Trota indicó que el uso de la tecnología tendrá mucha cotidianeidad por necesidad, no por decisión. Teniendo en cuenta que con un sistema dual, los niños y adolescentes estarán un día en las aulas y otro en el hogar. Estarán haciendo actividad en sus hogares y volverán a las aulas al día siguiente. La tecnología ayuda en eso, pero el proceso implica inversión prioritaria en un momento fiscal muy complejo con el que transita nuestro país. Sí, señaló el ministro durante un diálogo virtual que mantuvo con el ex legislador Pablo Del Piero. Durante la charla organizada por la Fundación Metropolitana, aseguró además que el gobierno tiene la claridad de saber qué es lo que demanda la sociedad a través de los usos de estas tecnologías y remarcó que, en términos históricos, la Argentina tiene un llamado a aportar una serie de contenidos educativos y culturales como en su momento lo supo hacer. Allí también tenemos que producir contenidos que tengan un impacto positivo en América Latina y en eso estamos trabajando con la Secretaría de Medios Públicos, destacó. No sé de qué está hablando. Veremos qué están tratando de inventar para zafar de todo esto. Vamos a ver cuál es el invento este de la escuela dual. Esto de un día en la casa y un día en la escuela. Vamos a ver cómo se va formando. O sea, ¿qué harían con las familias, no? O sea, los padres, porque esto pasa porque estamos en un momento de pandemia, pero el próximo año yo espero que no, y las familias se van a ir a trabajar, y ¿qué hacen los días que los niños tendrían que estar en la casa? Ah, bueno, pero si hay pandemia, si sigue la pandemia, claro. Ya estamos hablando de que una pandemia es mucho más liviana quizás, pero... Pero que ya está pasando, o sea, está pasando que se están negocios que están abriendo, algunos lugares donde los padres tienen que ir a trabajar y están dejando sus hijos a cuidar en las casas de las tías y ese tipo de cosas porque no están yendo a la escuela. Ya está sucediendo. Se mueve un poquitito, así como de a poco, los que son algunos trabajos y no tienen que hacer con los niños, así que bueno. Bueno, habrá que esperar a ver qué, porque esto también cambia todos los días. Hoy dicen esto y hasta que no pase no lo vamos a tener que acá, no lo podemos confirmar, ¿no? Acá en Córdoba ya se está hablando en agosto tal vez empezar a volver cuarto, sexto y primer, tal vez primer grado. Eso lo tiró hoy el Ministerio de Educación. Así que, bueno, están viendo. Como siempre, somos sus conejillos de India. Y verán qué hacen con nosotros y nosotras. Ahora hay que estar atentos y atentas. Bueno, tenemos acá a nuestro amigo Charlie, músico argentino. ¿Cómo anda Charlie? ¿Sigue internado? Charlie García fue dado de alta con buena evolución. Muy bien. Una grande vez Charlie. Más, Charlie nos sorprende. El músico argentino Charlie García, leyenda viva del rock and roll en español, fue dado de alta este miércoles 3 de junio de 2020, a los 5 días de haber sido internado por un cuadro febril y con síntomas respiratorios, informó su agente de prensa. García, de 68 años, había sido ingresado con una clínica... a una clínica de Buenos Aires este sábado pasado, donde se hizo inmediatamente un test y se descartó que estuviera contagiado de COVID-19, tras lo cual recibió un tratamiento antibiótico. Queremos informarle que hoy, jueves 3 de junio, Charlie García fue dado de alta, se encuentra ya en su casa y con muy buena evolución, señaló en un breve comunicado. Hace 4 meses, el prolífico músico autor de decenas de clásicos del rock argentino había pasado por otra breve internación por una caída en su casa que le produjo un golpe en la cadera. Así que bueno, una vez más, dices tú, ay, bueno, está lo de la mamá. Su madre, Carmen Moreno, fue evacuada de un geriátrico a principios de mayo, pero bueno, no se informó si ella... Está bien, no, de la mamá no se nombran eso nada más, que eso ya lo habíamos contado, que bueno, ella fue evacuada de un geriátrico porque... había infectados donde ella estaba viviendo y bueno, los sacaron de ese lugar. Pero bueno, Charlie ya está en casa, así que nos deja tranquiles. Una vez más, ha resurgido de las cenizas. Nuestro músico van? Preferido. ¿Cuántas van ya? Y todo el tiempo nos tiene así como... O sea, antes ya me ponía mal, como pensaba, va a morir. Ahora yo ya creo que es inmortal, ya a esta altura. Ya como que dije, bueno, es una vez más de todas. Así que bueno, me alegro mucho que ya esté en su casa. Bueno, muy bien, bien nos por llegó él, el ¿eh? Informe de la... Ajá, bueno, dale nomás, dale nomás. El Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba informó que en el día de hoy se registró un nuevo caso de COVID en la provincia de Córdoba, correspondiente a una persona que viajó a Chile y regresó a Villanueva, Departamento General de General San Martín, el pasado 30 de mayo. Se notificó un nuevo fallecimiento por COVID. Se trata de una mujer de 83 años cuyo diagnóstico se confirmó el 12 de abril. Se encontraba internada desde ese día y presentaba antecedentes de patologías previas. Desde el comienzo de la pandemia, la provincia de Córdoba se ha notificado con un total de 15.784 casos, de los cuales 14.277 han sido descartados y 463 se confirmaron. Así que bueno, ahora sí, hoy sí tenemos lamentablemente un nuevo infectado. Se continúa trabajando en la prevención, promoción de los cuidados que deben tener todas las personas, sobre todo en esta instancia de aperturas que se están realizando. La utilización de barbijo, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social es importante para que el virus no se propague. Muy bien, entonces ese era entonces el informe oficial que nos presenta la comuna, nos trae la comuna de Casa Grande, que bueno, nada, nos baja la información, ¿no? Como que... De carácter oficial, digamos, sí. Así sería. Muy bien. Bueno, no sé qué más tenemos, Maripi, por ahí. ¿Tenés algo más por ahí para comentar? Algo. Yo acá tenía una nota pequeña, cortita, que nos compartieron también sobre el repudio masivo. Sí, ya hablamos en un ratito de esto, pero bueno, lo vamos a hacer para acompañar y para reforzar. Repudio masivo al entredicho, lo dicho por este fiscal Fernando Rivarola sobre esto de el desahogo sexual, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo un desahogo sexual afecta el sentido común de la sociedad. En agosto del año pasado se comenzó a investigar el caso de una violación grupal a una chica de 16 años de Chubut ocurrido en la primavera de 2012. La investigación comenzó a partir de una denuncia pública de la víctima, ¿sí? En un principio el hecho fue calificado como abuso sexual con acceso carnal agravado, pero por la participación de 6 personas. En el día de ayer se conoció la nefasta noticia de que el fiscal Fernando Rivarola cambió la carátula por abuso simple, porque se trató de un desahogo sexual de los victimarios. El repudio masivo por parte de organizaciones de derechos humanos y feministas se hizo eco por todo el país. Conversamos al respecto, bueno, hay un montón de gente que se ha expresado, sí, hay una nota muy interesante también para escuchar, en realidad tiene un audio, por eso no lo vamos a pasar ahora. En un portal que la verdad que es la primera vez que entro, que se llama almargen.org.ar, ¿sí? Dicen hacer comunicación popular, y bueno, ahí está la nota, capaz que una de esas está interesante, si alguno la quiere leer y después contarnos de qué la va, buenísimo. Sí, estaría bueno, un nuevo medio ahí para revisar un poquito. Muy bien. Bueno, no sé si nos queda mucho más, quizás alguna cosita pequeña que tengas por ahí, perdida, en el espacio, en el tiempo. Habíamos hablado de la convocatoria de los... de Alicia, ya había hablado, ayer hablé del intendente de la cumbre que quiere salir a patrullar. Ya busco la nota que la había separado porque, bueno, parece que no hubo ningún tipo de arreglo al final con AOITA y la vuelta de los colectivos. Porque no pagaron, no se pagó. No llegó el dinero de Buenos Aires. O sea, como... es terrible. Realmente se había dicho que, bueno, que se suponía que hoy iba a estar la plata de los sueldos depositados para los compañeros de... choferes de los micros, las empresas de micros, pero bueno, parece que no, que Buenos Aires no, el gobierno nacional No manda la plata. No manda el dinero, ¿sí? Si bien, bueno, sí llegó la parte, digamos, que se había comprometido el gobierno provincial, pero desde... A ver... este jueves... Bueno, no la encuentro ahora. Había leído y la había separado. Pero no la encuentro en este momento. Ya nos tenemos que ir, ¿no? ¿En qué portal estaba eso? En La Voz del Interior. Ajá. Pero bueno. Bueno, mientras Maripi busca, a ver si lo encuentra, capaz que lo encuentre en una de esas, le cuento. En Casa Grande la temperatura 7 grados centígrados, está frescazo, nubladazo, ¿sí? Frescazo, nubladazo, friazo, ¿sí? Por ende. Probabilidades de precipitaciones 53%, humedad 79%, o sea que casi que llueve por decantación, por la humedad que hay. El viento, 8 kilómetros la hora. Sí, está lindo, no está tan frío como otros días, pero 7 grados y yo creo que descendiendo, me imagino. Así que es muy probable que está anunciado, miren, para más o menos para las 5, entre las 5 y las 8 de la mañana de mañana, va a andar, la temperatura va a rondar, o está pronosticado que ronden los 4 grados centígrados. O sea, tampoco bajo cero, digamos, estamos hablando de temperaturas bajo cero. Acá Dani nos pide que saludemos a los oyentes. Ya estuvimos hoy, cuando arrancamos, Dani había ahí no estaba en el momento que arrancamos, pero claro, ya hablamos de San Marcos Sierra, claro, sí. De la Malo hasta los Huesos. Preguntamos en un momento, Dani, si la radio llega a todo San Marcos. Queremos saber a dónde llega, hasta dónde contado, llegamos, que... estamos llegando, nuestras voces, hasta dónde está. Si llegamos a Cruz del Eje, por ejemplo, ¿llega a Cruz del Eje la radio? No sé, a ver que Dani nos cuente un poquito Malos eso. Hasta los Huesos Radio, ¿hasta dónde llega? Y acá, bueno, acá tengo la nota, aún no llegan los subsidios, lo que no llegan son los subsidios de Nación y peligra la vuelta al transporte interurbano en Córdoba. Las empresas solo percibieron los subsidios provinciales que alcanzarían para cubrir apenas el 40% de los salarios. Ahorita advirtió que continuaría la medida de fuerza si no se paga el 100% de esos salarios adeudados. Tenía acá, bueno, así lo confirmó el presidente de FETAP, Enzo Noriega, quien señaló que los aportes provinciales arribaron el miércoles por la tarde, pero el dinero que tenía que llegar desde Nación aún no ha sido enviado. Lamentablemente no ha llegado subsidios nacionales, los provinciales llegaron ayer miércoles a las 16, dijo. Noriega explicó que, aun si la Nación los enviara este jueves, los fondos deben cumplimentar un trayecto previo hasta llegar a manos de los empresarios para poder luego trasladarlos a los empleados. Si el dinero se enviara hoy, tampoco podría abonarse este jueves. Y estamos en el cuarto día hábil del mes. Sin el dinero de la Nación, las empresas se ven impedidas de completar los salarios adeudados de mayo, dijo Noriega. Vamos a trasladar el dinero de la provincia, que implica en algunos casos el 30 o 40% de los salarios de mayo. Supuestamente seguiría la medida de fuerza si no se hace efectivo el total de haberes preciso. Así que bueno, seguimos sin colectivos y lo más triste es que los trabajadores siguen sin su sueldo, ¿no? Acá dice que el Dani que cubre San Marcos Sierra hasta la caminera de Cruz del Eje. ¿Nos escuchará la caminera? Ajá, muy bien. Mirá. Hasta la caminera de Cruz del Eje. Bien, me no quedo le vamos clarísimo. A mandar saludos igual. ¿A la caminera? ¿No se le querés mandar saludos? Bueno, no le mandes. No, yo no le querés. Mando. Listo, vos sabrás lo que haces. Saludos a todos San Marcos Sierra, menos a la caminera de Cruz del Eje. Bien, bien. Te gusta eso, hacer eso. Está bien. Bueno, no nos queda más tiempo, nos tenemos que ir. Realmente ha sido un placer compartir esta fresca tarde de un 4 de junio de 2020 con todos los oyentes que andan prendidos por ahí. Para la gente de San Marcos Sierra, de Malos hasta los Huesos Radio, le mandamos un abrazo grande. Le mandamos un abrazo también y saludos a toda la gente de Casa Grande que nos está escuchando. Y le decimos que mañana vamos a estar otra vez aquí en la 90.1, en www.radioroja.com.ar. Y también vamos a estar, como siempre, en el teléfono de la radio, en el 3548-572403, haciendo radio aquí en el Aguante Informativo Rojo. Muy bien, hasta mañana. Saludos a Lanús también, que desde allá también nos escuchan. Y bueno, hasta mañana. Mañana nos encontramos.